Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! Amigas, amigos de Radio TV Croc, un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya es lunes, iniciamos esta semana con una sonrisa, con muy buena actitud y con este intro, caray, que me pone de buenas. Y por supuesto, conduciendo con mi amigo, compañero, compadre, ya okay. Sabrás todo lo demás, Seth Gómez. Un gusto, Edith, compartir micrófonos contigo. La verdad es que sí, siempre que está el intro, nos ponemos a bailar Flavio, Edith y yo. Entonces, claro, ya tenemos coreografía. Con toda la actitud para compartir información con ustedes, ya saben, acerca de los programas sociales que la Croc tiene para todos nosotros. Estamos hablando desde la semana pasada un poco de la prevención del delito. Algunas estadísticas y bueno, la percepción de cómo nos vemos nosotros como ciudadanos y cómo en ciertas partes de nuestra ciudad como que decimos, oye, es que ya es noche, ya no salimos por ahí, ya no tenemos como que esa percepción de nuestros vecinos, por ejemplo, que decimos, no, pues le vamos a pedir ayuda o lo que sea, como que ya nos aislamos un poquito por lo mismo que nos sentimos inseguros en la calle. Vamos a seguir hablando acerca de la marginación y la exclusión social. Así es, en los programas anteriores, como bien lo dice Seth, hablamos de los espacios públicos, de las zonas más peligrosas, por así decirlo, en cuestión del delito, de la piratería, que es otro tipo de delito, y en este caso la marginación, pues es un problema estructural que puede ser definido como la carencia y falta de acceso a bienes y servicios básicos para el desarrollo. Expresa las desigualdades dentro de la sociedad y se caracteriza a partir de dimensiones como el acceso a la vivienda, a la educación y la distribución de ingreso económico. ¿No es así, Seth? Así es. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, en el 2010, el 20.9% de la población vivía en localidades con muy alto grado de marginación, lo que significa que más de 2 millones de personas tenían poco acceso a servicios como vivienda y educación. De estas, el 37.6% de las que tenían 15 años o más eran analfabetas. Como ya lo platicamos en programas anteriores que hablamos de la educación y de su situación en México. Así es, fíjense que la falta de oportunidades de educación es uno de los principales problemas que padecen los habitantes de las localidades más vulnerables. A su vez, las condiciones de vivienda en dichos territorios son sumamente precarias, repercutiendo en la salud de las personas que habitan en ellas. Pues es que es una cadena, ya lo hemos venido diciendo, y por eso es que están dentro de los programas sociales. Así como estaba en uno de ellos la educación, estaba el problema de la salud y en este caso el delito. Fíjate que sí, o sea, si no tienes educación, que es la piedra angular para el desarrollo de una persona, no te educas, no tienes por lo menos una vivienda digna, que sea limpia, en donde te puedas asear tú como persona, entonces te vas segregando socialmente. O sea, si tú no tienes las oportunidades básicas como para desarrollarte como una persona, pues sí, como que vas teniendo problemas a la hora de ir desarrollándote. Y fíjense que el grado de marginación presente en las regiones del país puede inducir al aumento de la violencia, pues claro, y también de la delincuencia, sobre todo en aquellas localidades en donde existen elevados niveles de desigualdad social y obviamente falta de acceso a oportunidades laborales, incrementando así los problemas de ingreso y de la mala calidad de vida de las personas, lo que podría ocasionar que éstas procuren su subsistencia a través de medios alternativos, ilegales y precarios. Es que, miren, aquí es la cadenita. Nos dice, la marginación presenta violencia. De la violencia hay delincuencia. De esta delincuencia hay desigualdad social. Luego, falta de acceso y oportunidades laborales. Y entonces, no hay dinero, es decir, el ingreso es más bajo y tengo mala calidad de vida. Ahí está la cadenita resumida en este renglón. Fíjate que el fin de semana no había visto una película que se llama Guten Tag Ramón o Buenos Días Ramón. Okay. Habla de un chico que está intentando ir a Estados Unidos. Ha intentado hasta 5 ocasiones de ir a Estados Unidos de manera ilegal. Él es del estado de Durango, me parece. Ok, bueno, mexicano. Y está tratando de emigrar a los Estados Unidos. Obviamente, pues, de manera ilegal, y la última vez casi se muere, en el intento. En una ola de calor, porque va en un camioncito, y pues, están atrapados, entonces, ahí pasa una desgracia, ¿no? No les quiero spoilear. Vean. Y una de esas partes, habla con su abuelita, fíjate, con la abuelita, y le dice, no, pero ¿por qué no vas a trabajar con cierta persona? ¿Cuántos años tenía el personaje? No sé, está en los primeros 20s. Wow. ¿No? Y le decía a la abuelita, imagínate, la abuelita, que se fuera a trabajar con los narcotraficantes porque era la única opción que tenían viable para sacar dinero en esa zona del país. Entonces, de alguna manera, todas estas falta de oportunidades, pues, ¿qué hace? Que la gente, los jóvenes, se acerquen a las bandas de crimen organizado. Y obviamente dicen, no, pues aquí sí voy a tener un ingreso seguro, y pues de alguna manera la falta de oportunidades hace que caigan en estas tentaciones. Y ahorita diste el ejemplo de la película, pero ya lo... Ah, en la vida real. La comenté en programas anteriores, con Marco me parece, y decíamos, ahora tú pregúntale a un chico de este tipo de zonas, que está más alto en el narcotráfico, que está en todos lados, ¿no? Pero hay zonas más vulnerables, y hay entrevistas donde los chicos tú le dices, prefiero vivir a lo mejor 5 o 10 años bien que toda mi vida supeditado a qué comer, a qué voy a ganar, a la mala calidad de vida que tengo. Entonces, por eso prefieren dedicarse a la delincuencia, al narcotráfico, al delito, porque es una forma de ganar dinero fácil. Y ya no les importan las consecuencias, hasta tú estás diciendo a la misma familia, viendo la situación en la que están, diciendo adelante, ¿no? Claro, y lo que ellos no se dan cuenta es que es una situación efímera, que no es para nada duradera, porque en cualquier momento pues son blanco de violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado y no solamente ponen en riesgo su propia vida, sino que la vida de sus familiares. Y que cada vez lo hacen más jóvenes, hay que decirlo. Ahorita las edades de delincuencia yo he visto a niños, porque sí hay que decirlo, de 12, 14 años, ya asaltando, quitando bolsos, a lo mejor no un delito mayor, pero al fin y al cabo, pues un delito. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la violencia y la delincuencia en los grupos de atención prioritaria. Cumplir la meta de un México en paz requiere de un trabajo interinstitucional que reconozca la problemática actual y al mismo tiempo la aborde desde sus causas y factores de riesgo. Se reconoce a la violencia y a la delincuencia como problemáticas reales en todo el país, cuyas manifestaciones e incrementos son heterogéneas, en función de las especialidades del territorio, el grado de exposición al riesgo que presentan algunos grupos poblacionales y las dinámicas del ámbito en las que ocurren. Podemos ver las estadísticas que los delitos de fuero común por media regional, por ejemplo en la zona noroeste, habla de 2,258,094, o sea, una cifra verdaderamente alta, ¿no? También está la zona noreste con más de 1,256,000, zona occidente con 1,303,000, zona centro 1,584,000 y zona sureste 1,456,000. Entonces, para los delitos de fuero común, en realidad es un porcentaje altísimo, altísimo. Entonces, pues sí, como que hay que trabajar en esa parte, ¿no? Es lo que yo les decía, pues no nos vayamos tan lejos. De su familia, las personas cercanas, simplemente pregúntenle, ¿te han asaltado? ¿Sí o no? Y otra, ¿cuántas veces? ¿No? Uh-huh. ¿A ti te han asaltado en la calle? No, ya lo comentaba, afortunadamente no, me han bolseado mi celular y mi cartera, pero así con arma en mano no iba, con mi mamá igual le arrancaron una cadenita. Híjole, qué pero problema. Afortunadamente no, pero por acá Dianita ya nos había platicado que sí, en el camión, y también al señor Marco, ¿a usted? Sí. ¿Cuántas veces? No, pues ya varias, ya tengo 30 años casi, 30 años, entonces imagínate, dos o tres, ¿pero sí, con mano armada? Sí. ¿En dónde ibas? Por... El puente que te lleva a Troncoso. Ok. El que va sobre el eje 1, no sé, por ahí por el Archivo Nacional. Una vez en el camión que va a la villa, pero de esos viejitos, hace mucho, hace 10 años o más, tal vez. Y en el, me bolsearon en el Metrobús, me sacaron el celular. Sí, a mí también las bolseadas, sí, sí se me ha dado. Están duras, ¿eh? Y ahorita ese es uno de los crímenes que más va en aumento en el transporte público. Es que público cada vez somos más. ¿A ti, Flavio, te han robado? ¿Cuántas? ¿Te bolsearon? ¿Dónde? Pensé que era con buenas intenciones. Ok, con buenas intenciones. ¿Tú, Junior? ¿Te robaron tu, Nunca te han asaltado en tu larga vida? No, gracias a Dios. ¿Tu corazoncito qué te robaron? ¿Tu inocencia? Bueno, aquí a todos eso ya nos robaron. Bueno, sigamos. Vámonos a un corte porque si no... ¿A ustedes qué les han robado aparte del corazón y la inocencia? Compartan con nosotros, por favor. Ya saben, aparecemos como Radio TV Croc en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y tenemos nuestro sitio www.radiotvcroc.org. También nos encuentran en el .com. Y nos vamos con esta canción. Se llama Love Is Just a Game de The Magic Numbers. Espero que la disfruten. Regresamos. Calling me soon. One of these days, somebody stays and somebody pays. It happens all the time. I'll be leaving, believing you wanted me to. And maybe I'm a fool for walking in line. And maybe I should try to leave this time. I'm an honest mistake that you made. Did you mean to? Did you mean? Oh, did you mean? Love is just a game, broken all the same, and I will get over it. Love is just a lie. Much is true. Oh, and they colored you up, or colored you down, or colored you in. And I've been waiting so long to take you home. And maybe I think, maybe I don't, maybe I will, maybe I won't find my way tonight. But I hear you calling me soon. Maybe I'll. For walking in line, and maybe I should try to leave this time. I'm an honest mistake that you made. Did you mean to? Oh, did you mean? Oh, did you mean? She's true. Thank you. Ya estamos de regreso, amigas, amigos de Radio TV. Creo que un gusto que sigan aquí con nosotros. Y seguimos hablando sobre este tema del delito, que recuerden, está dentro de los programas sociales de la CROC. Les acabamos de dar un poquito de las estadísticas de la zona y media regional en donde existe la violencia y delincuencia en grupos de atención prioritaria para este programa del cual les estamos hablando. En este sentido, si bien presente el programa incluye acciones a nivel nacional, la mayoría de sus estrategias se focalizan en el ámbito local, dando prioridad al trabajo con ciertas poblaciones que se ven mayormente afectadas por los factores de riesgo recién señalados, destacando pues a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, mujeres, bueno, ¿a quién no? Además de otros grupos afectados por la violencia y delincuencia. O sea, aquí en este grupo nada más faltó los hombres. Pero bueno. Fíjate que en la parte de los hombres podemos observar que, por ejemplo, se presenta de alguna manera estas afecciones, por ejemplo, el insulto de alguno de sus compañeros, ¿no? Ajá, hay un porcentaje de ofensas escolares que tenemos aquí a la mano. Entonces, por ejemplo, es más frecuente en los hombres por un 44% en comparación del 26% en las mujeres. Es hacia alguno de sus compañeros. Así es. Y, por ejemplo, un 39% en el caso de los hombres ha puesto apodos ofensivos a sus compañeros en comparación del 19% de las mujeres. Qué raro. Otra estadística nos dice que ha rechazado a alguno de sus compañeros, está más parejita. Están muy parejos. 36% aquí. Y 35%. Eso se nos da más en las niñas. De hoy te hago la ley del hielo y no hay que hablarle, pero no hay que hacer eso, por favor. Por otro lado, la población menor de 18 años registra una participación cada vez mayor en actos delictivos. El Sistema Institucional de Información Estadística de la Procuraduría General de la República registró que el número de menores detenidos por delitos federales aumentó de 1.337 casos en 2009 a 1.658 casos en 2011. Y eso fue en el 2011, ahora imagínense ahorita en el 2016. Y bueno, en tanto a la tasa de mortalidad por homicidio en la población de 0 a 14 años, fíjense, aumentó 12.2% del 2010 al 2011, después de haber disminuido en años anteriores. Ahorita no quiero ni imaginarme en cuánto va esa cifra. Después de haber disminuido en años anteriores, pues sí, si tomamos en cuenta que se desagregan los grupos de edad, destaca la población de 10 a 14 años, en la cual hubo un incremento sostenido y considerable, aproximadamente 21.5% del 2008 a 2011, sobre todo en los menores del sexo masculino. Por eso implementar acciones públicas para prevenir la violencia y fomentar formas de convivencia pacífica en este grupo de la población resulta necesario para evitar que la violencia pues continúe y así ya no se reproduzca de generación en generación. Y vamos a pasar a un punto que es los jóvenes, de los cuales estamos hablando ahorita. Las personas jóvenes, sobre todo del sexo masculino, son los principales agresores y las principales víctimas de la situación de violencia que se vive en México. El total de homicidios juveniles ocurridos entre 2000 y 2010 ascendió aproximadamente a 53 mil personas, lo que significa que la población de 10 a 29 años representó 38.2% de los homicidios en ese periodo, más de la tercera parte de homicidios. Y es lo que me preocupa, la verdad, porque sí tenemos esta documentación a la mano, pero imagínate si 2000 a 2010, que son 10 años de diferencia, cuánto ha aumentado, de 2010 a 2016 y con este boom de las redes sociales, ¿cuánto estará incrementando estos porcentajes? Y algo que llama mucho la atención es que del total de estos homicidios, 43.4% se cometieron en el lapso entre 2008 y 2010. Entonces, en 2 años, por eso reitero, imagínense en estos 6 años que no hay como tal un estudio tan fuerte como este, ¿cuánto ha ascendido? Yo creo más de la mitad o la mitad fácilmente. Sin duda, la participación de hombres jóvenes en actos de violencia y delincuencia es significativamente mayor que la de las mujeres. Algunos estudios señalan que ellos tienen una inclinación a manifestar un comportamiento sociocultural asignado que les estimula a participar en actividades de mayor riesgo. Esto quiere decir una mayor exposición a la muerte. En efecto, se observa que la sobrerrepresentación de la mortalidad de los hombres es una constante en toda la etapa juvenil. En el periodo del que estamos hablando, 2000-2010, la tasa de homicidio juvenil para el caso de los hombres fue de 10.8, mientras que para las mujeres afortunadamente solo fue de 1.4. Y hay una gráfica precisamente que observa este avance, donde murieron por homicidio casi 10 hombres por cada mujer. Qué triste. ¿A qué se deberá? Pues no tengo la mayor idea. Según dicen que las mujeres somos las débiles y el sexo fuerte es el hombre, pero pues abriendo, viendo estas estadísticas, sí es de preocuparse. Yo creo que la mujer tiene la posibilidad de llorar, de gritar, de decir me siento triste, me siento sola. Y el hombre, por desgracia, siempre ocultamos ese tipo de emociones, ¿no? Uh-huh. A lo mejor necesito lana, no tengo cómo hacerle, pues tengo que robar para que mis hijos coman, ¿no? Y pues de la desesperación qué igual. Qué complicado, sí. Pues llegan a suicidarse. Fíjate que en lo que refiere a la participación en delitos, la INVIPE 2012 y 2013 señala que aproximadamente una tercera parte de los delitos, 34.8% en 2011 y 33% en 2012, fueron cometidos por jóvenes menores de 25 años. Respecto a la participación de personas jóvenes en pandillas, estudios de corte cualitativo han documentado que factores como la pobreza, exclusión, marginalidad, abandono familiar y represión policial influyen para que las personas jóvenes se integren en pandillas y utilicen la violencia como un medio de socialización. De ahí que pues estos estudios hagan énfasis en la importancia de analizar y abordar este fenómeno desde un enfoque preventivo. Como todo, la prevención yo creo siempre va a ser lo mejor. Es importante destacar que no todas las pandillas se encuentran asociadas con la comisión de delitos ni mantienen vínculos demostrados con la delincuencia organizada. Es lo que hemos hablado mucho en programas sociales, ¿no, amigo? La familia, ¿cuánto influye en todo este tipo de problemas? Muchísimo. O sea, ¿pero qué cosas básicas podemos aplicar para la prevención? Desde casa, yo me refiero. Tú, por ejemplo, como madre, ¿cómo vas a enfrentar este tema? Pues yo con el ejemplo, o sea, afortunadamente, bueno, no vivimos en la pobreza, que yo creo que ya es un gran avance en comparación con estas personas, ¿no? Pero si yo estuviera en su lugar, lo primero que haría es dejar de tener hijos, porque no sé si sea por falta de información o qué, pero vemos a personas con muy bajos recursos, y ya lo hemos comentado aquí, que no tienen un hijo, o sea, tienen 2, 3, 4 hijos. O sea, ¿la primera sería de educación sexual? Yo creo que okay. Sí, sin duda. ¿Qué más? Ahora, si ya tienes un hijo, pues ya con ese hijo me quedo, a lo mejor por el gusto de ser madre, por mi necesidad, porque la regué, porque lo que quieran, la historia pero que quieran. Pero si sigues sin educación sexual, sigues en la misma, ¿no? Bueno, ajá. Ajá, pero pues ponle que ya... Que entres en conciencia, ok. Exacto. Va. Ya tienes tu hijo. Pues yo creo buscar un trabajo honrado, prepararme. Hay chicas, de verdad, hay ejemplos de que están en la calle y terminan siendo unas profesionistas. Hay esta escolaridad gratuita. Hay una campaña que están haciendo, no sé en dónde más, pero yo la vi enfrente del Hotel Fiesta Americana, en la Glorietita de Colón, me parece, que pegaron los rostros de las personas y decía, antes estaba en la calle y ahora estoy estudiando. Antes, ¿verdad? Lo vimos apenas. Antes estaba en la calle y ahora trabajo en tal cosa, ¿no? Entonces, sí se puede, o sea... Yo creo que es mucho de actitud. O sea, si ya yo nací por muy triste en la calle, pues yo creo que voy a intentar superarme, ¿no? Sí, es complicado porque... O sea, sí, ¿cómo yo a lo mejor yo lo digo, es muy fácil, ¿no? Digo, no puedo hablar porque no estoy en esa situación. Mira, una realidad es que a veces pasamos en la calle y vemos a la gente que está en situación de calle y decimos, o sea, volteamos para el otro lado, es la realidad. Claro, igual pero a lo mejor uno no que es nuestra hacer... responsabilidad, ¿no? Pero las autoridades, ¿qué están haciendo para darles oportunidades a estas personas que nacieron pues sin nada, como tú bien lo dices? Ahora, déjenme decirle, y esto es algo muy personal, a raíz de que estamos haciendo programas sociales, a mí sí me ha concientizado mucho en lo que está diciendo Seth, o sea, voltear a ver realmente mi realidad, mi calle, ir en el carro y ver a los niños que están pidiendo dinero y en lugar de dinero doy fruta o a lo mejor un dulce. Luego hay jóvenes también que veo que digo, oye, pues estás fuerte, estás sano, ¿por qué no trabajas? Uh-huh. Claro. O sea, digo, a una persona de la tercera edad te lo entiendo que pida limosna, ¿no? Pero a veces, ¿qué crees? Que no tienen dónde quedarse, no tienen cómo lavar su ropa, no tienen cómo bañarse. Y para ir a un... vas y pides un trabajo así todo sucio, te dan... te mandan a volar, ¿eh? Por eso fíjate, yo creo que el gobierno debe de hacer. Claro. Y la CROC lo estamos haciendo. Al hablar de estos temas es porque nos está importando. Concientizar, por supuesto. Fíjate que me pasó algo muy curioso. Iba con inclusive un par de nuestros compañeros y se nos acercó una persona. Era una persona con tendencias homosexuales y nos dijo, cuando se acercó, la verdad sí se veía un poquito pues sucio y todo, uh-huh, pero lo escuchamos. Y lo primero que nos dijo fue, antes que otra cosa, gracias por no sacarse de onda de que me acerqué a hablarles. Me dice, fíjate que soy una persona homosexual, me prostituyo aquí en la Zona Rosa y básicamente lo hago porque estoy juntando para una noche en el hotel, para dormir dentro de un techo, para bañarme, porque pues vivo en la calle, no tengo para comer. Y obviamente, pues, a usted les pido que me apoyen con una moneda para salir de esta situación. Y es cierto, o sea, después de que me lo dijo, yo entendí que la gran mayoría simplemente decimos, no. O sea, ni siquiera los dejamos hablar, uh-huh, exactamente. Y no sabemos en qué situación están, ¿no? O sea, esa desesperación, imagínate, si nadie te escucha, pues, ¿qué haces? Hay un video ahorita que estás comentando de una niña, bien, es actriz la niña, tiene 6 años. Y entonces la ponen en un parque y en un restaurante vestida linda, ¿no? Y todo el mundo se le acerca, ¿y qué tienes? ¿Por qué estás perdida? ¿Qué te pasa? Tus papás, ¿dónde están, no? Uh-huh. En el restaurante, tráiganle de comer, sientan a la niña y vocean a los papás. Y ya entran y dicen, es una grabación, es un experimento. A la misma niña, para irnos a la pausa comercial, la disfrazan, la maquillan como con mugre y sus pelitos pues todos uh-huh, desalineados y así como tipo pues, niña de la calle. Y la niña en el mismo lugar está parada y por el experimento dura, pues porque es una niña, 40 minutos, una hora, y nunca nadie le preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Así. Pasan al experimento del restaurante, la niña entra al restaurante y todo, y se le va a acercar o pide el paso, y la gente pues arrima la silla para que no los toque y todo, y hay un señor que agarra y la niña se acerca a él, el señor la empuja, le dice al mesero, sáquenla de aquí, y entonces la niña sale corriendo rápido del restaurante, abraza al camarógrafo y empieza a llorar, y dice, sentí muy feo. Ajá. Y al final te ponen este mensaje y este sentimiento, es que pues todas las personas de la calle es lo mismo que sienten. Es que a veces sentimos esa predisposición, ¿no?, de rechazarlos. Al grado que terminaron el experimento, la niña ya no quiso seguir. Fíjate. Vemos a alguien en la calle y decimos, no, a lo mejor es un vago, drogado, y no sabemos qué circunstancias lo llevó hasta ese punto. Bueno, vamos a un corte. Así es, vamos a una pausa comercial, no se muevan, el tema está muy interesante, el chiste es, yo creo, la reflexión, el hacer algo nosotros, y como dice Seth, pues pararnos y escuchar a la gente, no perdemos nada. En nuestro núcleo familiar podemos iniciar, ¿eh? Exacto, muchas veces no exaltando, por ejemplo, películas que demuestran o exaltan el comportamiento criminal, ¿no? Claro, ahí es una. Y ahorita tanta serie que hay al respecto. Bueno, nos vamos con 2 días en la vida de Jarabe de Palo. Espero les guste, me pone muy buen humor esta canción. Y regresamos a Programas Sociales Croc. En la vida nos hicieron para mí. Hay 2 días en la vida para los que no nací. Ahí está Jarabe de Palo con Hay dos días en la vida. Lástima esos dos días en la vida. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Estamos hablando de la prevención del delito. Estábamos hablando sobre la participación de personas jóvenes en pandillas, acerca de las personas que están en situación de calle. Y fíjate que te voy a platicar un poco en lo que respecta a la violencia en las relaciones de noviazgo. ¡Santo Dios! Es otra situación muy, muy, muy peligrosa. Aquí nos da para un programa, amigo, perdóname. Sin duda. Inclusive, violencia intrafamiliar, ¿te acuerdas que hicimos algunos programas? Hablamos al respecto de esto, pero vamos a hablar. Según el Instituto Mexicano de la Juventud, detectó tres tipos. En la primera, 15% de personas jóvenes experimentó al menos un incidente de violencia física. En la segunda, el 76% de jóvenes reportó haber sido víctima de violencia psicológica. Y finalmente, 16.5% señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja. 16.5%, Dios mío. Dios. En la mayor cantidad de casos, que es el 61.4%, las víctimas fueron mujeres. Finalmente, destaca que las muertes por suicidio de adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años representan el 28% del total nacional. Dios mío, 28% de muertes por suicidio, es la verdad. De 10 a 19 años. O sea, qué triste. Y yo creo, falta de tolerancia, falta de empatía. Yo creo que esto es lo que ha llevado a la gente, a la población joven, a ser de alguna manera cruel con sus compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Ay, lo del bullying, que está horrible. O sea, realmente es fuerte, la situación. Sinceramente, sí, yo ya les he comentado, mi familia todos son docentes, y por desgracia está presente un caso de bullying. Hay un niño como con autismo, y lo han intentado incluir a la escuela. Pero es tan complicado, porque un niño que es líder puede contaminar a todo el grupo, Afortunadamente, pues ya hay un sistema de grabación y de cámaras. Y lo gracioso a lo que voy ahorita es este mensaje. A los papás se les citaban para que vieran la grabación de cómo a lo mejor le quitan una estuchera o le pasan y le dan un santo zape al niño y todo. Y luego el niño va y es muy se llama Rommel el niño. Hola, yo soy Rommel, dice, y yo soy el director de la escuela. Y al niño lo ves con su corbata y todo, pero lo han dejado pues ser, ¿no? Tiene sus ideales y todo. Pero los papás veían al niño, veían el video llor y llor, o sea, no podían creer que sus hijos hacían ese acto de agresión hacia el niño. O sea, cuánto también, no solamente en la clase baja, sino media o media alta o alta, los papás están cegados, no saben qué clase de hijos tienen. Sin duda, y es que es la onda de que muchos creen que llevándolos a la escuela, ya en la escuela se les va a educar solitos y van a regresar y van a formarlos, o sea, la formación de la personalidad de los jóvenes se hace en casa, Sin claro, duda. No es obligación en la escuela. Aprovechito, compañero, que está comiendo. Ok, muy bien. Trajo tamales, trajo el bote de tamal, Flavio, por si no lo están viendo. Aquí saludos a la mamá de Flavio, que cocina muy gracias rico. Gracias por los tamales, señora, muy ricos. Y bueno, seguimos con esto de la violencia. De estos niños, a lo que iban es que si no se atiende desde su infancia, pues van a estar dentro de este porcentaje en algunos años, en una relación violenta en donde el chico o la chica agreda a su pareja, y van a estar involucrados en estos porcentajes de los que les estamos platicando. ¿Mm? Hay otra parte que son las mujeres, obviamente. En la sociedad prevalecen un conjunto de normas y creencias y valores que causan, justifican, producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Todo ello es refrendado en diferentes ámbitos sociales y por distintos factores. En nuestro país, el 9% de hombres y el 7% de mujeres creen que los golpes a ella se justifican. Oh, por Dios, no, me va a dar un colapso en este momento. Sobre todo en casos de infidelidad que existen. Como en la Comisión Espacial para el Seguimiento, para el Seguimiento de los Feminicidios de la ONU de Mujeres y Mujeres 2012. O sea, el 7% de las mujeres piensan que las van a justificar o que justifican los actos de violencia de los hombres. Es increíble. No lo puedo creer. ¿Cómo las mujeres pueden decir y más por infidelidad? Sí, nunca está justificada una agresión física, cual sean las circunstancias. Las mujeres suelen ser víctimas de la violencia y la delincuencia. En efecto, ellas se sienten más inseguras que los hombres, desde cualquiera de los ámbitos geográficos en los que transcurre su vida, como su colonia o su localidad. 46% de las mujeres se sienten inseguras versus 41% de los hombres. O sea que sí, las mujeres se sienten más inseguras en su entorno. ¿Por qué, Dios? En su municipio, alrededor de un 65.6% contra los hombres, que es el 60%, y su entidad, 74.7% de mujeres contra un 69.6% de hombres. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la No Violencia, esto hablando de los datos nacionales, ¿no? Que recordarán que aquí anualmente se celebra ese día poniéndonos un listón naranja y que sí. La Croc, tocó el año pasado, la Croc obviamente festeja y hace mención de este evento contra la no violencia y violencia hacia las mujeres con este listón naranja. La violencia y la inseguridad son situaciones que las mujeres perciben entre sus principales problemas. La ENADIS 2010 registró que las mujeres consideran que sus principales problemas son relacionados con el empleo, la inseguridad y el abuso o acoso, también el maltrato y la violencia, así como la discriminación, en tanto que el 56% que encuestaron señaló que estar de acuerdo con la idea de que en México no se respetan a los derechos de las mujeres. Pues sí, así dicen que no se respetan los derechos de las mujeres, este 56%. Y la violencia que viven las mujeres puede suceder en diferentes ámbitos sociales, ¿eh? Comunitario, institucional, laboral, escolar y familiar. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares señaló que 16 de cada 100 mujeres de 15 años o más sufrieron al menos un incidente de violencia familiar. De 15 años, 16 por cada 100. ¡Es muchísimo! Muchísimo. Oye, ¿tú te has sentido alguna vez insegura? ¿En el trabajo, en la escuela, de camino a tu casa? ¿Qué crees? Aquí voy a decir algo. Sí, pero nunca por un hombre. Por una mujer. Ok. Eso está comprobado, ¿eh? Entre mujeres... ¿Alguna pretendiente veces... de tu esposo o algo así? O... No. Ah, ok. A ver, platícame. Estoy hablando a nivel laboral. Ah, ok. Ya la puse a pensar. No, o sea. No, a nivel laboral, lo voy a decir así tal cual. Las mujeres normalmente te pisotean más. Ah, ok. O mujeres más, en cuestión un, laboral. En un puesto de poder más alto al tuyo. Pues no siempre, ¿eh? Okay. En mi caso sí. Digo, pero estoy no tratando siempre. De entender, ¿no? Gracias, amigo. No siempre, pero en mi caso sí fue así. Okay. No sé a qué se deba. Por el miedo, por la inseguridad de las otras personas. Ok. Pero hay encuestas y estadísticas, como aquí lo están diciendo, que no necesariamente la violencia debe de ser también de una pareja. Puede ser en el trabajo, y en mi caso, pues fue de mujer a mujer. Dicen que, pues, entre mujeres te pisotean, ¿no? Porque, pues, quieren salir o sobresalir adelante. Y sí, sí es complicado. ¿A ustedes como hombres qué les pasa? ¿A ti te ha pasado, Seth? ¿De pareja? Pues no. No, en realidad no. ¿Y laboral? Digamos que alguna vez podemos llegar a tener ciertas relaciones que son conflictivas, ¿no? Y que el desgaste de las relaciones, o sea, estarse peleando a cada ratito y demás, pues eso sí es un tipo de violencia psicológica, emocional. ¿Tú, Flap? ¿Por Seth? ¿Te hace mobbing? Dios mío, no, bueno, si supieran. Pero en las relaciones sí, ¿no, Flap? ¿Te has sufrido violencia o tú has hecho violencia en una relación? Si has hecho sufrir a una que otra. Física, ¿no? No. Pues más te vale, si no, ya no estarías aquí, amigo. Emocional. Yo creo todo, bueno, yo sí también tuve una relación un poquito destructiva y por ahí. Amigo, dilo, usted también. Fíjate que en 2006 se reportó que 41.2% de las mujeres casadas o que viven en pareja fueron víctimas de un incidente de violencia por parte de su compañero o esposo. Casi la mitad, increíble. En algún momento de su relación, por tipo de violencia... Se tiene que la más declarada de la emoción es la emocional, mientras que la violencia sexual, con un 15.6%, es la que menos casos presenta. Híjole. Por otro lado... A lo mejor porque no denuncian. Pues sí. Por otro lado, las cifras de INEGI sobre defunciones de mujeres por homicidio hoy muestran un incremento de 89% entre 2008 y 2011. Y ¿qué pasa con estos Dios cinco mío. Años? Pasando de 1.425 a 2.693. A ver, aquí sí hay que hacer una pausa. Imagínate un incremento del 89% entre 2008 y 2011. ¿Eso quiere decir que no se trabajó en nada para prevenir esta situación? Pues no, al contrario. Se empeoró. Wow. Y no quiero saber, como lo dije a un inicio de la entrevista, bueno, del programa, que es ahorita en 2016. Bueno, vamos a una pausa. Ya nos vamos. Ya se nos acabó el tiempo. Qué impresionante. Vamos a seguir hablando de este tema a lo largo de la semana. Gracias, Flavio, en los controles, por estar aquí con nosotros y por los tamales, además, de tu mamá. Gracias, Edith, por compartir los micrófonos. Gracias a ti, amigo. Un placer. Gracias a todos y todos ustedes. Espero que no me hayan extrañado mucho estos días. Ya estamos de regreso. Nos vamos con esta canción que se llama Petals. Es de The Honorary Title. Espero que la disfruten. Hasta la próxima. Tips of roses hidden underneath my arm. All the frame, different poses of places I'll soon forget. Yeah, well, I'll soon forget. Tell me again the part how you didn't feel a thing, part how you never actually really ever did and lift yourself from my grip, but don't fall asleep. Nothing you say can or will ever penetrate the walls that I create. When you spew that barrage of insult, that is, no, it isn't all. That is, no, it isn't all. Baby, it isn't all. And nothing you say can that I create. Five stitches seal the crease from the pit fueled by your aching. You're so temperamental, darling, with your little disease. Petals broke from tips of roses hidden underneath my arm. All the frame, different poses of places I'll soon forget. Yeah, well, I'll soon forget. And now that is, no, it isn't all. Enough thing you